Dale. La bandida. ¡Vámonos! Tengo que confesar que aunque me duelas, mi amor, ya no vales la pena. Con mi orgullo a tus pies, me está tocando pagar a mí la condena. Mira que casi me juego la vida y hoy solo quiero encontrar la salida. Quise olvidar palabras que decías y nada que se día si mentías. Haces que parecieran noches, días por pensar en ti. Yo no dormía. Yo decidí sacar de mis recuerdos, compré todas tus fotos y tus versos. Que no quedara nada de tus momentos. Era mejor pensar que estabas muerto. Ay, corazón. Sentimiento. Debo reconocer que aunque yo sufro también sin tu compañía, es mejor aceptar que estar viviendo mi amor en esta agonía. Mira que casi me juego la vida, yo solo quiero encontrar la salida. Quise olvidar palabras. Dime de qué servía. Haces que parecieran noches, días por pensar en ti, yo no dormía. Yo decidí sacar de mis recuerdos, rompí todas tus fotos y tus versos. Que no quedara nada de esos momentos. Era mejor pensar que estabas muerto. Quise olvidar palabras que decías. Dime de qué servía. Que parecieran noches, días por pensar en ti, yo no dormía. Decidí sacar de mis recuerdos, romper todas tus fotos y tus avisos. Que no quedara nada de esos momentos. Era mejor pensar que estabas muerto. Quise olvidar.